Quisiera decirte que al saber que sufres me da un gusto inmenso. Quisiera decirte que me alegran todos tus tristes sufrimientos, pero todo es falso, jamás he cifrado mi dicha en tu pena, porque yo al contrario sufro por tu ausencia como cruel condena. Por eso es que ahora vengo a suplicarte por bien de los dos. Vamos nuevamente a vivir unidos como manda Dios. Dicen que lo que Dios ha unido, nadie jamás lo separa. Pero todo es falso, jamás he cifrado mi dicha en tu pena, porque yo al contrario sufro por tu ausencia como cruel condena. Por eso es que ahora vengo a suplicarte por bien de los dos. Vamos nuevamente a vivir unidos como manda Dios.